Su prefecto Fabián Silva, jefe de la Brigada de Homicidios Puerto Montt. El día de hoy, en horas de la tarde, a solicitud del Ministerio Público de Puerto Montt, la Brigada de Homicidios, junto a los peritos del Laboratorio de Criminalística, concurrieron para investigar las circunstancias del fallecimiento de una persona de sexo masculino que fue vista colgada desde un puente ferroviario a la altura del río Arenas entre Puerto Montt y El Erce. Gracias al trabajo de bomberos de la Cuarta Compañía, quienes lograron sacar el cadáver a una zona segura donde funcionarios de la Brigada de Homicidios procedieron a hacer el examen estenobulizar del cadáver, comprobando que este presentaba los signos característicos del asfixia por ahorcamiento y el cuerpo no presentaba otra lesión atribuible a tercera persona. Sí, la persona se encuentra identificada y, como decía, es un sujeto varón de 47 años con domicilio en la localidad de Alerce.